El mural realizado por Bocas Pueblo junto al Frente Popular Darío Santillán refleja las problemáticas que sufre el barrio y quienes habitamos en él respecto de las políticas implementadas durante estos últimos años. Los desalojos a familias, los incendios sucedidos como parte del descuido intencional del gobierno de la ciudad son consecuencia del negocio inmobiliario para extender Puerto Madero y echar del barrio a los vecinos y vecinas en vez de colaborar con la problemática de hábitat y vivienda. La muerte de jóvenes, niños y adultos no solo es consecuencia de los incendios. El gatillo fácil se vive día a día. La impunidad de la policía nos está matando a los jóvenes. La falta de justicia deja heridas muy abiertas a las familias víctimas. Es necesario que vecinos y vecinas, unidos, luchemos contra estas políticas de exclusión social que pretenden sacarnos de nuestro lugar, que pretenden que nos marchemos, uno por uno, para continuar con negocios empresarios a costa de nuestros derechos.